a la flor del romero, romero verde. Si el romero se seca, ya no florece. Ya no florece, ya ha florecido. A la flor del romero que se ha perdido. A la flor, a la pitiflor, a la verde oliva. A los rayos del sol se peina una niña. Un poco de agua se mira el reflejo, por no tener los cuartos para un espejo. A la flor, a la pitiflor.